Salimos caravana pa' tumbar la carretera. Los fierros de los panas los pasan en la cartera. El flow y la cubana y los blones en la guantera. La verdadera, viajando a 280, soy tema en la carrera. Nadie me la baja, yo por eso que ventaja. Tengo a tu guacha encima y cada vez se toma buena. Y mi compa saltó que de una high luz en la baja. Fumando un riquitillo por los pasillos. Coloñeri sumando hasta son unos millos. No te regalé, que andamos al 100. Encapsulado, estoy volado, coroné. Acá le damos valores que lo vale, baby. No vale nada este sonido rompiendo los paris. La luna llena está brillando y los guachos son fari. Tenemos las mejores gatas y las más ricas mari. En un BM nos fugamos 420 AM. Los se tune en una rueda con la KTM. Esquivando los controles, no hay que nos frene. Con los chalecos puestos pa' que no los queme. A la torre que le doy le digo que a mí no me celen. Que se me acostumbre pa' que no se me rebelen. Si su novio jode, lo asusto pa' que no huele. Yo me la llevo lejos pa' tirarle mi ADN. Si quieren bajar los kilos, el toque muevo los carteles. Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles. Hago de los blues con los BB Key. El brother me parece que no es por ahí. Con toda esa gilada yo no estoy ni ahí. Pa' ese culo necesito un flete. Acabamos el baile y lutamos los pepe. El culo me sonido, yo no fumo cigarrete. Si te la perdiste, después pasamos la repa. Y si pinta que hago el baile con alhaja. Si no corta, se me olvida. Y me traje la navaja. Por si pinta armona jarra, no me traigan la botella. No contraete la caja. Y si ella está en pareja, la verdad me la rebaja. Acá con los pibes estamos resenil. Pasan y los miro like, ¿qué onda, Gil? Puta, a mí me reinan, saca un chito, Gil. Me vuelvo en el aire bajo Ribotril. A mí no me pures, existe Kiris. Y tenemos herramientas como en el ISO. Easy peasy, lemon squeezy. The city on city, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kinky, nasty, nasty. Mi chari bien sassy, sassy, sassy. La wea se pone de cider. Hacemos que llueva en el baile. Ando el rintintin, pati, pati. Mezclo con tintin, tranqui, mami. Pa'l cuello el bling bling, fácil, nazi. Estoy con mi pinta armando un fácil. Bien pegado, bien pegado.